Hoy después de tanto tiempo que por culpa mía ya no estás aquí. Sé que te hice sufrir tanto y ya no aguanto este dolor. Y ya no puedo más, no puedo seguir si ya no estás. Me falta tu amor y tu calor. Y ya no puedo más, no puedo seguir si ya no estás. Me falta tu amor y tu calor. Te pido una oportunidad y sabrás cuánto te amo. Yo sé que te hice sufrir, pero no puedo estar así. Te pido una oportunidad y sabrás cuánto te amo. Yo sé que te hice sufrir, pero no puedo estar aquí sin ti. See you.